última entrevista de la noche aquí de Ofrendas Urbanas. Ya tenemos invitado en mesa. Chachán, chachán. Yo para presentar a este invitado, Carla, sí, tengo que hacer una breve introducción, si se me lo permite. Si estás se me todo, lo permite. Estás en todo tu derecho y lo estamos esperando. Bien, yo andaba por los pagos de Austria, tomando unos seminarios con un tal David Zambrano, que para aquellos que no lo conocen, nuestros oyentes, que no son, bueno, lugar unos oyentes son expertos en danza, pero otros no, es una mega estrella de la danza mundial, que inventó una técnica y un gran negocio, que es el Flying Low, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo tomé un seminario con este señor, imagínense, una estrella de rock, así, en un festival super mega. Estaba ahí con todo su séquito y nos daba clases. Bueno, yo me acerco los últimos días de seminario y digo, mira, David, te quería preguntar, en Argentina, ¿no? ¿Con quién uno podría continuar estudiando esto? Porque la verdad que sí, me dice, en Argentina hay muchos que mienten. Dice, pero con el que tenés que tomar clases es con Lucas Condro. Yo no sabía ni quién era Lucas Condro en ese momento, yo no lo conocía. Dije, opa, grosso. Bueno, y así fue cuando, como conocí de la existencia, digamos, me tuve que ir a otro país para conocer la existencia, muchas veces pasa. Y hoy aquí estamos con Lucas Condro en este programa. Bienvenido, Lucas. Gracias, hola, buenas noches. Buenas noches, superador del Flying Low. Ya porque no enseña más Flying Low. Ya no enseña más Flying Low, pero bueno. Que tengo, pero es muy bueno que lo expliques porque, bueno, a veces las cosas vienen así de un lugar super mega y después, como el otro día hablábamos en la barra de café, ¿no? A veces hay cosas que tienen un montón de publicidad, un montón de cosas infladas. Y lo que hacemos acá, chiquito o mediano, es de muchísima mayor calidad. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Aquí Lucas, que es, bueno, un artista de la danza, docente, coreógrafo, intérprete. Investigador. Ahora escritor. Ahora escritor. Me dicen escritor. No, me llamo a mí mismo investigador. Ahora. ¿Te llamás pensando cómo presentarme o te qué estoy haciendo investigador. Ahora. Sí, o pienso que es lo que estoy haciendo más que nada ahora, investigar. Estás muy bien. Entonces, está muy bien. Viene. Es un buen término. Sí. Bueno, y aquí nos viene a visitar Lucas, además de que es muy grato hablar con él siempre y la verdad que es un gran docente y una persona muy generosa en su conocimiento. Nos viene a presentar hoy el libro Asymmetrical Motion, en inglés, Notas sobre Movimiento y Pedagogía, que es un libro que editó a propósito de su trabajo. Pero antes de meternos en el libro, para aquellos que no te conocen o para aquellos que te conocen y nunca han tenido esta charla contigo, nos gustaría que nos introduzcas un poco cómo fue tu formación, tu recorrido en la danza, tus pasajes. Ahí volvemos a David. Dale, volvemos a David. No, empecé a estudiar acá en Buenos Aires, de manera independiente, o sea, me armé un poco mi propia escuela. ¿Vos sos de acá, de Buenos Aires? De Buenos Aires, sí, soy porteño. ¿El barrio? El barrio de zona oeste, Palomar. Palomar. O sea, viajaba todos los días a Capital a estudiar, primero al Rojas, con mucha gente, y me empecé a formar ahí, empecé con acrobacia, y mi profesora de acrobacia, Marta Lantermo, a quien le mando un saludo. Sí, le mandamos un beso grande, Marta. Marta, genia. Es bailarina también y ella me empezó como a llevar hacia el mundo de la danza y en un momento, primero que en su clase de acrobacia hacíamos danza, pero yo no lo sabía. Claro, era evangelizaba un poco. Claro, tirarse al piso, rodar, hacer cosas raras que no eran la acrobacia, a mí me gustaba el momento acrobático. Y un día me encontré como haciendo esas cosas en mi casa que no eran la acrobacia, sino que eran unas cosas que no sé qué. Lo otro raro. Y ahí, bueno, me empezó a gustar mucho eso y ella me dijo un día que por ahí estaría bueno que sea bailarín, que me dedique a eso. Y yo no había asociado que eso era bailar. Mi idea de bailar era Julio Boca. Claro. Y que todavía es la idea de muchos. De muchos, justamente por eso lo digo. Claro, muy bien. Muchas gracias, Lucas. Que todavía hay pocos referentes de danza contemporánea. Como decir, la danza contemporánea es estas personas. Bueno, no importa. Cuestión que yo dije, no, la verdad es que lo último que me interesa en la vida de momento es ser bailarín. Es ser Julio Boca. Es ser bailarín, no me interesaba para nada. Aún así me empecé a meter, o sea, me metí en contact. Lo hago como hobby, decía. Sí, como hobby, o sea, no, y después ya rápidamente. ¿Y qué rollo tenías con la escena? ¿Te pasaba algo con estar en escena? Por momentos, en ese momento era entrenar. Y teníamos la clásica muestra de fin de año, que era como una cosa que a mí me volvía loco, que te ensayabas los últimos dos meses del curso para la muestra de fin de año, y eso me encantaba. Claro, o sea que había ahí algo, un atractivo con la escena, con el escénico. Rápidamente. Bueno, después a los 21 conocí a David Zambrano, que vino a Buenos Aires a dar un taller, y terminó el seminario, un poco parecido a vos. Le dije, ¿dónde puedo continuar con esto? y me dijo, yo te invito a Holanda a que estudies conmigo 3 meses, y ahí me fui a los 21 para Holanda. Hice, en ese momento hice la audición de una escuela donde él estaba dando clases y ya me quedé en Holanda 4 años. Ah, un montón, no sabía que tanto. Ah, wow. Y ahí hice toda una carrera de danza contemporánea, se llama Dance, The Dance Maker es el título, que es un poco como de intérprete, pero también de creador. Y teníamos mucha investigación. Bueno, que es tu perfil, ¿no? Sí. Es intérprete-creador. Sí, como, y también como investigador y buscar tu propio método y tu propio modo de bailar. Y también, bueno, David fue un poco quien me inculcó esa pasión de, si vos querés bailar, tenés que buscar tu propia cosa. Claro. Lo que es interesante un poco que lo que pasó después con el Flying Low es que, nada, lo que pasa con todas las cosas, que es como, en vez de que cada uno busque sus cosas, a veces pasa que uno copia algo. Sí, claro, como que reproduce, ¿no? Reproduce. Y es raro, porque si vos lo conocés a David, su pasión es como cómo hacer para encontrar tu propio modo de bailar. Bueno, pero a veces los alumnos son superadores de los maestros. Sí, no, pero lo que quiero decir es como eso, que está bueno pensar que su... Sí, quizás él sembró ese germen ahí, en esa forma de pensar, que también, bueno, yo he tomado algunas clases pocas con Lucas, y lo que te pasa también en las clases es eso, como te vas con ganas de, bueno, a ver qué es lo que me pasa a mí, cómo yo lo... qué es lo que quiero hacer yo, y lo que pasa siempre es que uno se va mejor, y todo el mundo que, bueno, aparte de sus clases son muy populares, creo que por eso también, porque la gente baila feliz ahí en esas clases. Y pues, contanos un poco entonces cómo empezó un poco este laboratorio y a qué te fue llevando, digamos, esto en tu investigación sobre asymmetrical motion. Bueno, en realidad tiene que ver con sistematizar un poco el proceso de las clases. O sea, empecé escribiendo las clases. Bueno, ¿qué hago, no? O sea, hago esto. Había como unas clases que yo repetía, que quería sistematizar, ¿no? Empiezan así, lo hice muy esquemático al principio, describiendo la estructura de la clase y describiendo las cosas que iba repitiendo durante los últimos 10 años y que ya eran como... Y cuando empecé a hacer eso también me di cuenta que había algo pedagógico que estaba practicando, un poco, digamos, intuitivamente. O sea, que yo estaba también pensando como sobre cuestiones de la transmisión de conocimiento y qué pasa ahí, qué pasa en esa relación. Y bueno, empecé como a... Primero armé un laboratorio de bailarines para investigar, o sea, de forma privada, no en el formato de una clase. Y empecé a bajar data escribiendo. De los cuales voy a nombrarla, sí, porque si no, no nos va a permitir. Una de las integrantes de ese laboratorio era Nati. Nati Tenser, le mandamos un beso. Cierro paréntesis. Es la única que va a reclamar. Que va a reclamar, los otros felices. Los otros ¿cómo también? No me nombraste. ¿Cómo no me nombraste? Nada, bueno, y ahí empezó la idea de escribir un libro. Y eso fue hace como 4 años atrás. Y ahí mi pareja, se llama Pablo Messiés, que es director de teatro y, bueno, escribe. Él me iba también acompañando en este proceso y yo le empecé a pedir que me ayude a editar los textos, porque él tenía práctica literaria. Bueno, se empezó a meter a editar los textos, después lo invité a mis clases a que observe y escriba a partir de lo que ve, y a producir texto en relación a eso. Empezó a producir un montón de texto, él también da clases, él también tiene estas ideas pedagógicas que está probando. Y bueno, en un momento dijimos, este libro lo tenemos que escribir entre los dos, como que nos potenciábamos, ¿viste? Yo tenía todo por ahí, la práctica y la investigación, y él todo el campo literario ahí desarrollado, y lo que él escribió, o sea, cómo él nombraba lo que yo hacía, me parecía buenísimo. Claro. O sea, o me parecía un buen modo de nombrar eso que yo estaba haciendo, y ahí empezamos, nos embarcamos los dos en esto de escribir un libro. En esto de escribir. me da muchas ganas de preguntarte, bueno, el libro se lee, es realmente muy inspirador para aquellos que bailan un montón, porque además también se ofrecen ejercicios para hacer. Sí, y para los que no también. Y para los que no también, eso es lo que también yo ni bien llevo a mis manos. Me acuerdo cuando me mostraste que tenías el libro, al toque te dije, dame uno porque lo quiero. Y lo leí varias veces, ahora estoy también en un proceso de creación y estoy leyendo cosas que me parece que ayudan, porque sobre todo una cosa que me parece que está bueno recalcar, y para que aquellos que no lo tengan lo adquieran, y que es una especie de... Por ahí vos no te va a gustar lo que digo, pero a mí me suena como un poco de manifiesto también. Sí, sí. Hay, bueno, yo creo que el hecho de practicar y escribir hace que se digan como unas especies de verdades máximas, poéticas, máximas poéticas. Además muy poéticas, que no solamente mueven o no hablan para mí solamente del tema del cuerpo en sí, sino también del manifiesto. Y me gustaría como que me digas algo alrededor de eso, digamos, si vos lo sentís así, sí, si hay algo como de una ley, entre comillas. No, lo que me pasó es que, o sea, yo no tenía para nada la práctica de escribir. Uh-huh. Entonces, una cosa que tenía que ver con las clases es que lo que es curioso, cuando uno da clases y empieza a trabajar sobre y a adquirir algo que no sabe, ¿no? O sea, ¿qué uh-huh. pasa en ese proceso? Ok, viene alguien uh-huh. a mi clase, no sabe, o sea, está tratando de entender esto que estamos haciendo, y en general cuando empezábamos a pensar qué es lo que no, por qué uno no podía adquirir eso, o qué pasaba en ese proceso, siempre la cosa era negativa, ¿no? Porque, no, porque yo no puedo. Claro. Entonces yo estaba practicando en las clases, decir, tratemos de nombrar lo que sí, claro, está funcionando, y como una especie de manifiesto, de uh-huh. afirmación, ¿no? Uh-huh. Como y pasaba algo muy fuerte con la afirmación, digamos, positiva, entre comillas, cómo eso destrababa un montón de hábitos y, claro, y cosas que estaban por ahí obstruyendo eso que no me dejaba incorporar lo que estaba haciendo. Entonces, algo de esa cosa de manifiesto y afirmativa a mí me gusta uh-huh. mucho uh-huh. como idea, y se empezó a instalar como cuestión literaria, o sea, uh-huh. como de ese modo de escribir. Sí, hasta te diría que es como algo bastante político también, en cuanto a cómo relacionarse con el cuerpo, cómo también relacionarse a nivel grupo. Yo quiero, si me permitís, como leer una cosa de la introducción, que no es justamente... Pero dice, bueno, explicando un poco de qué se trata este trabajo, dice, la posibilidad de generar un solo cuerpo juntos, ¿no? A propósito del grupo. Generar una cierta lógica de trabajo a partir de un objeto de estudio compartido. Las reflexiones que cada uno puede entender serán herramientas que permitan la construcción de ese conocimiento conjunto, de ese cuerpo común. A mí me emociona un montón esto, porque después voy a leer otra partecita, pero porque esto, ¿no? También, ¿por qué político? Bueno, porque también en el trabajo la danza se estudia en conjunto. Y también hay una cosa muy linda que decís en la introducción, como, bueno, a propósito de la simétrica, al que también me gustaría que nos digas algo, okay, como esta que nos enseñaron siempre al contrario, como que el cuerpo es simétrico o tenemos que intentar hacerlo simétrico, uh-huh. los que hemos sufrido el ballet y todas esas técnicas antiguas, esas formas antiguas de verlo. Y esta cosa de lo individual, ¿no? Yo y el no muy tenés que hacer eso. Muy de la danza también. Muy de la danza. Entonces, esta cuestión, bueno, como que nos cuentes un poco esto de la asimetría y esta idea de trabajarlo en conjunto, como... Lo que está bueno, a mí me gustaba empezar a pensar obviedades, ¿no? O sea, ¿cuáles son las obviedades de la danza o las obviedades de ese espacio de aprendizaje en una clase de danza? Lo más obvio. Mm. O sea, tenés una persona que sabe algo y que uno va a intentar copiar de esa persona eso que esa persona sabe y yo no. Uh-huh. Eso es algo que es así, uh-huh. durante muchos años fue así. Entonces, una cosa que empecé a pensar es, si yo empiezo a objetivar, o sea, a pensar que lo que estamos estudiando es un objeto, uh-huh. no es que yo estoy tratando de hacer algo que hace el otro, sino, ok, vamos a trabajar sobre las curvas, uh-huh. y eso es algo objetual, claro, y lo empezamos a discutir grupalmente, de qué se trata ese cuerpo curvo, uh-huh. o sea, cuáles son las leyes de ese cuerpo curvo, que no soy yo, Lucas, sino uh-huh. que es ese cuerpo curvo que estamos pensando juntos. Era mucho más fácil relacionarse con ese cuerpo, porque no había una moral, claro, en relación a eso. Había un preconcepto, juicio. Había unas lógicas aplicables, esas lógicas aplicables disparaban unas cosas o no, pero digamos, yo empecé a entender que mientras más tenga la capacidad yo como maestro de objetivar uh-huh. lo que estamos estudiando, más fácil era relacionarse con eso. Qué bueno. Por eso lo del cuerpo común, como que... Y acercar también, más, ¿no? Sí, como al somos una llega. Cantidad de investigadores que estamos investigando sobre el cuerpo curvo, intentemos entender sobre ese cuerpo. Uh-huh. Entonces, cada uno también sentía como que se podía apoderar de ese cuerpo más fácilmente. Claro, tengo aquí la apreciada primera edición, que fue una primera edición autogestionada. ¿Cómo fue? ¿Qué dijiste? Lo voy a imprimir. Sí, o sea, en realidad tenía el material. Uh-huh. No es fácil presentarle un material de danza a una editorial. Que te o dicen, sea, no. No es fácil. O sea, y por otro lado, yo no tenía ni idea del mundo editorial. Claro. hice algunos intentos y finalmente decidí editarlo independiente. Editarlo, bueno. Básicamente tenía un diseñador amigo y una imprenta y claro, lo llevé adelante. Bueno, y fue un gran éxito porque se fue enseguida. De hecho, bueno, y hay una segunda edición, que eso es lo que quería que cuentes. Una segunda edición en Madrid, en sí. España. Cuéntenos. Pablo Messiés, que sí. Es el autor del libro, vive en Madrid. Y nada, básicamente le presentamos la primera edición a Con Tinta Me Tienes, que es una editorial uh-huh. independiente basada en Madrid, uh-huh. y ellos decidieron editarlo. Estaban súper contentos de hacerlo, cuando lo leyeron, aceptaron. Estuvo bueno porque una editorial lo que hace también es como armarte claro, un poco armártelo, el libro. Obviamente, toda la movida. Tienen toda la experiencia de eso. Esta nueva edición tiene un prólogo que lo escribió Claudia Fassi, uh-huh. que es una bailarina y performer española, uh-huh. Que es muy genia. De familia de bailarinas, o sea, su abuela. Hay que traerla, Argentina. Definitivamente, es muy genia. Sí. De familia de bailarinas, su abuela y su madre son bailarinas clásicas. De hecho, el Conservatorio de Danzas de Madrid tiene el nombre de su abuela. Ah, mira qué entonces gracia. Ella es de familia de danzas, es tradición, interesante. Buenísimo. Sí, es interesante como esa. Sobre todo en el continente viejo, ¿no? Que esas cosas pesan un montón, como pesan que son mucho. Re fuertes. Nah, ella ahora igual está dedicada a la performance. Y bueno, es amiga, Pablo trabajó con ella y le propusimos escribir el prólogo y. Escribí un prólogo que a mí me gusta mucho y también me di cuenta que es interesante leer algo antes de leer un libro que hable sobre el trabajo pero que no tenga que ver con el trabajo. Sí, me gustaría escuchar algo más de este libro. A mí me gusta mucho este fragmento que me dice Lucas, que además es el hit del libro, yo no lo sabía, pero bueno, también un poco para... Caí en la trampa del hit. Pero este hit es un hit muy lindo. Te digo, yo creo que es muy largo, pero me haría una remera con esto para ir comunicándolo por la vida a todos aquellos que, por creer que la danza Julio Boca, están negados de moverse, por creer que tienen que tener el cuerpo simétrico y parejo, están alejados de la danza. Así que les leo esto de puño y letra del señor Lucas y Pablo, ¿no? Que se les uno metió ahí. Bueno. Dice, que baile todo conmigo cuando bailo, que bailen mi pasado y mi futuro, todas las veces que no pude bailar, que bailen cuando bailo, que bailen mis recuerdos con mis huesos, que bailen los recuerdos de mis huesos, y mi dolor que también baile con mi dicha, que baile todo conmigo cuando bailo. Bueno. Todo dicho. O sea, bueno, y esto me da pie para hacerte una pregunta también sobre lo asimétrico también de. Lo asimétrico de nuestro. Sí, lo asimétrico del artista, ¿no? En sí, como de ese artista que buscamos, buscamos entendiéndonos como una comunidad, ese artista total. ¿Qué nos puedes decir sobre esto de que baile todo conmigo cuando bailo? Sí, básicamente. Una cosa que a mí me pasa cuando pienso en eso es que para, digamos, la persona que, el artista que yo veo y me conmueve es el que está incluyendo quién es. Uh-huh. O sea, quién es, qué le pasó, qué le pasa, qué piensa, qué leyó, qué miró, qué... Claro. Y que eso lo pone ahí, lo pone en lo que hace, cómo eso hace que algo sea singular. Uh-huh. Cómo aparece lo singular lo singular aparece cuando alguien está exponiendo algo. Claro, legítimo, referencial. Que tiene que ver con uno. Y cómo eso se hace después, pasa a otros. Uh-huh. Esa relación a mí me interesa mucho, ¿no? Como de lo singular y lo plural. Uh-huh. Cómo lo singular hace que sea más fácil. Que se vuelve plural en el sentido de generar empatía con otro. Claro. No es que la empatía sucede cuando estamos los dos pensando lo mismo, al revés. Claro. La empatía sucede cuando alguien te cuenta algo singular, uno se queda embobado, se queda fascinado por esa historia. Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay una linda relación entre tratar de hacer el esfuerzo de encontrar la singularidad de cada uno y cómo... Llevarla a otros. Me encanta lo que decís porque además las presentaciones que viene haciendo Lucas y Pablo sobre el libro son unas presentaciones muy particulares que se llenan de gente, pero que además ponen en la práctica, digamos, el formato de presentaciones, poner en la práctica esto, y esto mismo que estás diciendo se ve. ¿no es cierto? O sea, ¿nos describís bueno, así brevemente cómo son estas presentaciones? Y tu próxima presentación. Ahí va. Nada, empezamos a pensar en la presentación del libro cuando salió la edición española y yo no quería hacer la presentación típica de un autor con la persona de la editorial y hablar con un vino y básicamente porque no me siento escritor y claro. No sé. Entonces le propuse a Pablo y a la editora de hacer una performance que tuviera que ver con dos personas, dos actores en este caso, como uno es Pablo. Uh-huh. Y Claudia, la que escribió el prólogo, que leyeran las notas del libro y una bailarina, Janet Novas, española, y yo, pusiéramos el cuerpo a esas notas y también había un músico que ponía el sonido. Y ese fuera el modo de presentar el libro. Hicimos eso y funcionó muy bien como modo de presentar eso, como presentar básicamente esa práctica. Y la gente lo recibió muy bien porque decía, los textos se ven en el cuerpo. Totalmente, y sí. Es mucho más fácil llegar al libro a partir de eso. Y yo pensé, bueno, claro, los textos vienen de ahí, vienen de esa práctica. Entonces sucede una conexión muy, muy concreta y bastante potente. Que... Y ahora te invitaron ahí a presentar el libro antes claro. del señor Sharon Friedman. ¿Nos puedes contar cómo? Porque se va a beneficiar el señor Sharon del público, del megapúblico de Lucas Jondro. ¿Cuándo va a ser esto, esto Lucas? Es este domingo a las 21 horas en el Galpón de Guevara. Sharon Friedman, lo introduzco un poquitito sí, para las personas israelí. Que no lo conocen. Es un coreógrafo israelita basado en Madrid, que está haciendo un trabajo súper interesante y muy también que tiene mucha repercusión. Uh-huh. Y lo invitaron acá a la escuela Viceversa, lo invitó a venir acá a dar un seminario y a presentar una pieza. Va a presentar esa pieza y la gente de Viceversa me convocó para hacer programa doble, así que ahí estamos con la presentación del libro. Teloneros de Sharon, que está buenísimo. Sí, a full. Muy contento con eso. A full. Bueno. Le contamos también a nuestros oyentes que, bueno, acá Nahuel Beinis no puede soltar el libro de sus manos, así que a muchos les va a pasar lo mismo. Los que se hayan así interesado por esta propuesta pueden comunicarse al teléfono 4864-0489 o a nuestro Facebook Ofrendas Urbanas y bueno, pedir esta ofrenda del libro, también pueden intercambiarla por una ofrenda propia. Y hablando de ofrendas, sí. Lucas, sabemos que sos una persona, bueno, muy viajada por tu trayectoria, digamos. Vive mitad y mitad, Lucas. Mitad Madrid, mitad Buenos Aires. Así es. Así mitad que... Uruguay ahora también. Mitad Uruguay, sí. Debes tener ahí en tu arsenal de historias y recuerdos alguna ofrenda para compartir. Esta no sé si es muy urbana porque sucedió en la selva. Yo viajé a Quito con Diana Sheinblum para presentar una obra allá. Y nada, estábamos en Quito y teníamos 3 días libres y decidimos ir a la selva, que de Quito es muy cerquita, son 2 horas en auto. Uh-huh. Nada, entonces estábamos de pronto en la ciudad y de pronto fuimos en un auto 2 horas y estábamos en la selva. Directamente. Directamente. Estábamos con un guía, un chico que nos llevó hacia la cascada escondida. Uh-huh. Entonces empezamos a caminar por el medio de la selva 1 hora y media. Después nadamos 15 minutos. Por divino. Sí. Una locura. Con Diana Sheinblum todo esto. Por un, no sé. ¿Paulita un... también estaba? No, Paulita era no otra estaba, hora. Leticia Masut. Ah, Leticia. Y Pablo Lugones. Uh-huh. Y nadamos como 15 minutos y llegamos a la cascada escondida, que era, no sé, es como, fue el lugar más raro y más paradisíaco en el que estuve hasta ahora. Wow. Al que llegaste nadando. Y era básicamente lo que me pasó ahí, como cosa rara, es pensar... Esto y estas personas están acá teniendo una vida y yo estaba teniendo una vida en mi ciudad, donde sea, absolutamente distinta. Uh-huh. Y qué absurdo eso. Uh-huh. Como qué absurdo creer que lo que uno está haciendo es lo que es. O sea, uh-huh. Es todo. Sí, como ponerse en como protagonista que viajar, todo el tiempo. O sea, por pensar en como ofrendas urbanas. Uh-huh. O sea, lo que te da viajar, que es esa cosa de... Hay otro que no soy yo, que está teniendo una vida completamente distinta y eso es posible. Sí, es posible y es igual de legítimo. Igual de legítimo y qué raro. Bueno, te tenemos que despedir, bueno, lamentablemente, sí. Lucas. Queremos esto... que sepas, ante todo, igual sí. que Brenda, es la persona que va a estar leyendo tu libro en breves, a raíz de esta ofrenda que nos dejaste vos, Lucas. Muy bien, qué suerte, que lo disfruté. Los que quieran adquirir el libro, lo pueden hacer en la librería Mi Casa, en Traza, que es la nueva librería online que tiene Giro Cartelera. Un beso a Vale y a todos los que están llevando adelante ese gran proyecto. Y en Plutarco Almacén también lo pueden adquirir. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias por invitarme. Habrá una nueva invitación para seguir profundizando, por favor, sobre estas anécdotas y para que hablemos un poco de la movida en Madrid y de todo, sí, eso que quedó ahí un poco, uh-huh, pendiente. Dale, dale, muchas gracias.